Dub night. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and banner. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. J'ai changé de nom, la clandestinité m'a happé, une soif de révolution. Vivre dans l'indifférence m'était insupportable. J'ai dit au revoir à ma famille et suis parti vers l'insurmontable. Traverser des villes, des guerres et des montagnes, perdu beaucoup mais peu si le peuple gagne. Mon corps gît dans la mémoire de mes frères d'armes. Partisans, je garde mon fusil, je vous remets mon âme. Résistant d'hier, d'aujourd'hui et demain, militant fier qui prend son destin à deux mains. L'une sur la machette, l'autre sur un bouquin. Viens, le vent se lève autant que se lèvent nos poings. Partisans du grand soir ici et maintenant. Des lendemains qui chantent, des soleils levant. Des veilles de passage à l'action où l'on se dit adieu. De lutte en trait d'espoir en un futur radieux. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai fait 2 femmes et enfants. Mais j'ai tant perdu. J'ai la France entière. There were 3 of us this morning. I'm the only one this evening. But I must go on. The frontiers are my prison. There were 3 of us this morning. I'm the only one this evening. But I must go on. The frontiers are my prison. Une soif de révolution. Une soif de révolution. voilà donc le premier flic de France, Manuel Valls. Lutter contre l'immigration irrégulière, mais aussi assurer, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, la reconduite à la frontière. La question des campements illicites doit également vous mobiliser. C'est difficile. Et mener une politique d'immigration, vous le savez bien ici, nécessite beaucoup de fermeté. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Il y a peu de mots à prononcer, la République et la France. Nous sommes immigrés. menace pour la sécurité des Français. Il y a pas trop d'immigrés dans ce pays. Il y a pas trop d'immigrés. Il y a pas trop d'immigrés. Il y a trop de racistes. Il y a pas trop d'immigrés dans ce pays. Il y a pas trop d'immigrés. Il y a pas trop d'immigrés. Il y a trop de racistes. Les flics et insulté bien pire qu'un chien. Et qui... qu'il faut pour que ça s'arrête. Qu'on soit des milliers dans la rue. Français immigrés tous unis. Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir. Plus personne. Plus personne. Parce que le droit à l'hébergement, je vais vous le dire, c'est une obligation humaine, mes chers amis. C'est vrai, la vie est dure, mais je n'attends rien du gouvernement. Je ne peux plus me serrer la ceinture, j'ai déjà atteint le dernier cran. J'ai mincé avec la conjoncture, je flotte déjà dans tous mes vêtements. Avoir un hébergement c'est dur, mais il s'en manque éperdument. Tous les moulins à parole ne savent que faire du vent. Allez voter les gars synonymes de perdre du temps. Il faut le minimum, ma patte de la masse, amasse les bottes. Le corps à colère est percutant. La France aux Français, où le changement c'est maintenant. Chacun sa ligne de conduite, mais dans tous les cas la suite des événements. Montre que les paroles s'envolent, que les bananes pas cabanes s'envolent. Moi je n'aime que quand la basse résonne, que le beat est frappé, que la vibe est bonne. Allez de ma voix je déconne, tous les métans malheureux comme des bâtards déconnent. Depuis le début s'accumule des débilités, mais dans le rue tous les jours on se ça passe des corps. Salaire c'est trop bas. Loyer c'est trop cher. Salaire c'est trop bas. Loyer c'est trop cher. Pour l'association Droit au Logement, la réquisition des logements vacants permettrait de loger rapidement et durablement toutes ces familles. Réquisition. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos comenzando este número 101 del Dub Night. Les damos la bienvenida en nombre del todo el CREU. Saludamos aquí a los invitados que esta noche tenemos en cabina. Pues comenzamos el número 101, que les damos la bienvenida y saludando la noche a Oso Dub. Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, este es el Dub Night número 101. Dub Night se transmite en los canales tradicionales, que son www.radiozapote.org. Estamos en el 102.1 de FM, XHRZ, cada vez ampliando más la cobertura. Y la Dub Cam está en nuestro blog, que es dubnight.blogspot.com. Y bueno, Radio Zapote se acerca al 13º aniversario, recordando algunas cosas que significan Radio Zapote. Pues es la primera estación, digamos, pionera de México en transmitir vía internet, ¿no, Moreno? Entre otras cosas, es un proyecto ya que lleva casi 13 años, un proyecto de comunicación independiente, ¿no? Sí, saludos a toda esa pandilla que hizo posible y que hace posible que todavía siga en el aire toda esa resistencia, ¿no? Ya en el 13º aniversario, ya pues ahí se están haciendo algunos eventos, ¿no? Se está programando algunos eventos. Y pues qué mejor aquí esta noche, empezando también dando la bienvenida con buenos artistas, ¿no? Así es, esta noche tenemos al Mexican Zephyr y al Jam IT presentando Pirámide de Sol, que próximamente verá a la luz en la disquera francesa odgbroad.com. Y bueno, tenemos aquí a Mexican Stepper, a Yasser y a Mighty para hablar largo y tendido de este álbum. Habrá algunas sorpresas, unas canciones en vivo y también pondremos las canciones tal y cual saldrá en el vivo, que ya estará próximamente a la venta. Bueno, en descarga libre, no va a ser esto, perdón. Y bueno, saludamos a Alfamerus, que esta noche no nos pudo acompañar, ¿no, Moreno? Sí, saludos a la pandilla, por ahí también a Mariana, que pues, ojalá venga en camino. Y bueno, ya comenzamos este número 101, vamos a con unas rolas y ahorita regresamos a platicar con los invitados un poco con de lo que traen del material nuevo. Sí, todo lo que vieron al principio es de este nuevo material, como habíamos prometido en este número 101, poner música de Dua Mix, que también está en esa disquera francesa ODG Prod. Estamos llevando, bueno, hoy es día de música nueva, ¿no, Moreno? Sí, también está el Toy Story, que también es un disco de bueno, con bastantes artistas muy buenos, ¿no? Pero eso que sí ya lo habíamos estado pasando, ¿no? Era parte ya de la programación aquí del Top Night, ¿no? Sí, ya habíamos pasado bastantes rolas. Incluso él mandó a nuestro correo directamente para acá el demo, ¿no? Digamos, los materiales que él considera como sencillos, que eran tres canciones, y lo estuvimos pasando aquí, ¿no? Sí, agradecemos para compartir a toda la pandilla del auditorio, ¿no? Que escucha Domnay, esa selección que mandó. Sí, otro también que mandó su material fue Twilight Circus, un material que hace con Kevin Kay, es material que grabó él en el 2013, después de que Twilight Circus también, lo último que publicó fue una serie de vinilos que se llaman Fleminix en el 2012, pues en el 2013 regresa con este disco que publica al lado de Kevin Kay, que se llama UFO Pipon The Mic, ¿no? Algo así, o The Dub. Bueno, y Twilight Circus, que también ha utilizado todo lo que es el internet para difundir y distribuir su música, ¿no? Oye, ya rápido se pasaron, pues, 2 meses de este 2014, ¿no, Moreno? Sí, bastante rápido ahí, con buenos eventos. Y ahora se viene marzo, ¿no? Que también viene el Papalion Fest, que también hablaremos con Mexican Stepper de esa cuestión. Pues él estará ahí en su participación, participando. Viene en marzo también se viene, como ya decía Ducas la semana pasada, el Vive Latino, ¿no? Sí, también otro evento en el que por esta ocasión pues se le ha abierto las puertas a ellos, ¿no? A Bungalow Dub. En este caso, como nos comentaba en el último programa, que era más bien como abrir el foro para presentar un espacio para el Dub, ¿no? Para el Seven Records. Bueno, escuchen esta canción, es el Twilight Circus y Kevin Kane. Estamos en el Top 901. Let's go. Dub Night. Tune in to the Dub Night. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Bien, y recuerden que también estamos por Radio Asalto y también el miércoles también estamos por Suena Radio. También invitamos a toda la pandilla que siga escuchando el Dub Night todos los martes, ¿no? Un saludo a Dub Chronicle, por aquí también ya anda con la pandilla, ¿no? Bueno, suena de fondo esta canción que es On Beyond. Y ya tenemos aquí a los invitados, está el Yasser, a quien le doy las buenas noches. Gracias, Yasser, por venir esta noche. ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la banda de Dub Night. ¿Cuál es tu barrio del que nos acompañas? Desde Los Reyes a Cosac, Tecamac, Estado de México. Representando, ¿no? Qué bueno que estás aquí. Platícanos, ya habías estado en el Dub Night, es tu segunda vez, parece, ¿no? Sí, hace un año más o menos, en enero del 2012. ¿Y qué estuviste tocando hace un año que viniste? Fue como que la patada inicial del proyecto. Veníamos presentando lo que era... el track que era parte del compilado de la Vatican Box por parte de John Paul Dub, y era Eagle Warrior, ¿no? Que era un tributo a Panda Dub. Y después de eso ya ha pasado mucho, pues han pasado por aquí ya después de un año que dices que tú que no has venido, pues así varios álbumes. Yo recuerdo que vienen bien a la mente el que salió en Aztec Electronic Music, por ejemplo. Sí, prácticamente son tres, ¿no? Es el de Aztec, que es el primero, que es el de Children of the Sun, que incluye los primeros cuatro tracks que he producido. En segundo lugar viene Mad Sunday, que es un EP con remixes de parte de Dubophonic Net Label, con todos los artistas que están involucrados en el proyecto de Dubophonic. Remixeando lo que es Mad Sunday, ¿no? Un track original mío, y como tercer lugar viene lo que se produjo para el sello mexicano, que es Green Beats, ¿no? Que fue el trabajo con Ivel Campbell, un artista jamaicano, y masterizado por ti, ¿no? Por Dub Alta Fidelidad. Y ahora vienes presentando Pirámide del Sol. A ver, platícanos, ¿de qué se trata este álbum Pirámide del Sol? Y se va a estrenar en esta disquera, ¿no? Que, bueno, digamos aquí el Dub Night pues se ha alimentado mucho de eso, ¿no? Del trabajo de esa disquera, ¿no? Digamos que es ODG, porque ellos pues tienen la vanguardia, ¿no? Del dub en Francia, ¿no? Sobre todo en esta onda de la música con licencias Creative Commons y esta onda, ¿no? Esta corriente, ¿no? Sí, Teotihuacán, Pirámide del Sol es el primer volumen de una serie de dos o tres volúmenes que están próximos a desarrollarse, y en el cual se plasma el trabajo de un año, ¿no? Que todo fue el 2013 de aprendizaje, de allegarse, de amigos, de productores, ¿no? y con el cual se ha obtenido cierto conocimiento y que se va plasmado ahí, ¿no? Hemos tenido la suerte de que haya sido publicado en ODG Prod, uno de los sellos más importantes de, de Francia y que publica, como tú dices, la vanguardia del dub, ¿no? Es un poco de suerte, un poco de trabajo, pero pues ahí está, ¿no? Y bueno, ¿hay cuántos tracks constituyen este disco? A ver, yo lo considero un álbum porque recopila todo el trabajo del 2013, ¿no? Desde el rework de Eagle Warrior, de Tributo a Panda Dub, o sea, es una recreación, un trabajo de todo, ¿no? Integral, desde estructuras, aprendizaje, efectos, y en el cual pues son 14 tracks, como te digo, en el cual intento plasmar todo mi conocimiento, bueno, parte del conocimiento. Y realmente se ha visto, no sé, que has trabajado mucho en el último año, ¿no? Digamos, también se sabe mucho de ti por porque has aparecido mucho en muchos acoplados, ¿no? También hay mucha producción tuya, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente hemos tenido InJam, ¿no? InJam, participaciones con InJam, con Funny and Floor, en Elephant Bass, ¿no? El álbum que también estuvimos tocando eso, ¿no? Aquí en el Bueno, de Mexican Stepper hay que destacar eso, ¿no? Que ha tenido un impacto en otros países, y es a partir de este tipo de conexiones, ¿no? ¿Cómo ha sido este tipo de conexiones que has tenido? Pues más que nada han sido amistades, ¿no? Y que el fin último es retroalimentar, ¿no? Las visiones que tenemos del dub. Cada quien pues integrando cada parte, ¿no? La visión propia y pues retroalimentando esa parte, ¿no? O sea, qué es lo que nos hace falta y todo eso, ¿no? Al final han sido amistades que lejos del conocimiento, me parece que han sido más valioso eso, ¿no? Crear amistades lejos de aquí, no solo aquí en el país, ¿no? Sino en otros lados del mundo, y que el punto de conexión es el dub, ¿no? Es eso. Bueno, ¿y qué nos vas a presentar? Digamos que ahora ya la primera canción que presentas en forma para la audiencia del Dub Night, ¿con qué te gustaría presentarte? No sé si tengas el remix de Torma, que sí, podríamos presentar ese, claro que sí. Que es parte del remix contest que se está haciendo por parte de Green Beats y Catalyst. Claro que sí. Y que ya el Moreno explica cada semana de qué se trata, de qué es un remix contest. No, Moreno, a ver, vuélvelo a decir al auditorio de qué se trata un remix contest. Bueno, en este caso, como comenta Oso, es para que la banda participe, se acerque a lo que es el trabajo de Torma y pueda hacer pues una versión, ¿no? A partir de los stands, ahora sí que de separarla por partes toda la canción y pues bajarla, descargarla y poderla mezclar, ¿no? En algún programa, darle el toque personal, ¿no? Y bueno, en cómo ya será, a ver, platícanos acerca de tu remix, a ver, platícanos qué. ¿Sí? ¿Cómo se inspiró, no? ¿Qué fue lo que utilizó, no? Es una de mis canciones favoritas de Torma, ¿no? Me gustaría acotar eso, ¿no? Y tener la oportunidad de poder pues manejar todos esos canales, pues me permitió pues poder explorar nuevos ritmos, nuevas maneras de entender el dub, ¿no? La manera de cómo él produce. Y darle mi toque personal, que fue algo como Robadub Digital y entre drum and bass, algo así. Y también decía, platícanos todo esto lo hiciste en el Reason. Sí, yo produzco con Reason 5 y pues es. ¿Y cómo convertiste los WAPs en, y cómo los metiste al Reason? A ver, ¿cómo se importan? Los tracks se importan con el NNXT1 y se inicializa el patch y se introduce el sampler. Ya si se recorta como se requiera o como ustedes lo necesiten, si es que lo necesita, y si no, pues correrlo completo, ¿no? Sí, bastante. Y bueno, decía, estuvimos platicando el Torma hace poquito cuando vino, que él se le hacía un poquito raro o desconocía tu estilo en esta canción. decía que él esperaba algo más stepper. Para mí, como te digo, al ser uno de los tracks favoritos de este productor, significaba un reto, ¿no? Algo como a superar. Entonces, yo creo que era como que plasmar algo diferente, darle un estilo diferente. Entonces yo creo que el Robadub Digital como que se prestaba como para eso. Bueno, a ver, ahorita a la gente a ver qué le parece. Vamos a escuchar esta canción, ¿no? Estamos en el Dubnai 101. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Ya estamos aquí en este 101 de Dub Night, toda está ya bien prendidos la banda. Estamos aquí con el Dub Chronicle, el Jamaite, que ya también ya se sentó en esta mesa del Dub Night. También saludamos a Giovanna, que no le dimos la bienvenida, pero también es bienvenida aquí al Dub Night, su primera vez. También el Dub Chronicle, también ya, bueno, ya también ya es parte de la familia del Dub Night. Y bueno, ahora sí doy las noches a estos chavos. ¿Qué pasó, Mighty? ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo bien, yes, I. Saludos a toda esa gente de Dub Night. A ver, ¿qué número de Dub Night es este que vienes? A ver. Es el 115. Fíjate que le iba a decir al Borero que del 101 al 109 íbamos a omitir eso porque está muy alburero. Estuve cerca. Bueno, ¿cuál es? Ya que estás aquí, a ver, platícanos, ¿no habías venido ya al Dub Night en serio, en forma, no? Digamos, esta es como también tu primera vez aquí ya en forma, ¿no? Presentando algo aquí con el Mexican Stepper, ¿no? Efectivamente, es la primera vez que a mí me invitan. A mí siempre me han invitado, pero solo, digamos, como de palero. Veniste. Jamás había sido invitado como artista, digamos, ¿no? Sí, jamás había estado como protagonista de este show. Justamente ayer con el Moreno revisamos los Dub Nights, haciendo los que vamos a subir, avisándole a la gente que vamos a subir los podcasts que del año 2012, 2013, y estamos buscando muchos artistas y apareces ahí en uno. Hay una canción en vivo que me aventé alguna vez. Sí. Y está bastante chida. Sí, a mí me gusta, Pero fíjate que esos son Dub Nights que todavía no teníamos así un control, eran de los de la vieja época, ya en el 2011. Proto Dub Night. ¡Ay, puto! Bueno, pero también ya había sonado esa canción aquí, ¿no? Del Majestic Zone, ¿no? Que tienes ahí en el Green Beat. No. Esa sí había sonado, ¿no? Esa misma lírica que canté aquí, aquella vez, es la que está grabada con el Roommate. En esa rola con Martín Núñez, Roommate y Dubiteria. Es justamente esa misma lírica la que canté aquí aquella vez. Pero esta vez ahí con Neval Yome Dub. Sí, aquella vez, sí, no sé, pero con Olin, si con tú el lo dices, que fue, sí, lo sí, de Olin. Sí, seguramente, con Olin, sí. Y bueno, también ahorita estás trabajando con el Mexican Stepper. Ahorita estamos trabajando con quien se deje, digamos, en el sentido en el sentido como que estamos tendiendo a la original banda, versión estepa de la vocal. Hay mucho camino que caminar, sin duda. Hay mucho trabajo. No estamos parados como en la cima, ni mucho menos, ¿no? Todo el mundo tiene un camino importante que hacer. Y estamos en eso, ¿no? Pero los proyectos que nos interesan, sí, son justamente como los proyectos de Steppers. Y he contado con la bendición de acompañarme de varios de los más grandes proyectos del Dub Stepper nacional, como Majestic Sound, como Mexican Stepper, como Lingua Step o Neual Yome. Como que de ahí Benjamin. Naces, no vayas a renegar que de ahí naces del Neual Yome Crew, que tanto le ha dado al dub en México, ¿no? Pues ahí le empezamos, digamos que fue como nuestros primeros pininos en el Neual Yome, cuando el Neual Yome empezó como a cuajar sus filas, ahí andamos. Y bueno, después nos nos fuimos trabajando un poco como con quien estuviera dispuesto, y ahora, digamos, manejo algo como un multicrew, ¿no? O sea, como ahora no trabajo con nadie en específico, sino trabajo con toda la comunidad. ¿Desde qué año estás componiendo música? Pensando en las líricas, empecé, o digamos, pensando más en serio de pensar así. En finales de 2008 empecé a hacer mis primeras líricas, y que fue justamente cuando se empezó a coger el Nihualyome. Pero después, digamos, como ya trabajando más en un objeto serio, tendrá un par de años, será desde finales de 2012, por ahí. Yo me fui a vivir a otro estado, después cuando volví, pues digamos, volví con todo. Entonces estamos en eso, estamos caminando, estamos tratando de conquistar un estilo, conquistar una buena lírica consciente, no solo para México, sino para el mundo entero. Y ahora ya también apareciendo, pues, Mexican Stepper, como tú decías, Mexican Stepper, Olinguan Step, Majestic Song, ahí Doble Dila, Radical Dub, y también este Roommate, ¿no? También ya empiezan a circular ahí los tracks que tiene con Roommate y el track que tienes con el Torma, que ese va a venir de próxima aparición, ¿no? Yes, I. Sí, gracias a Dios hay buenas oportunidades como de trabajar con la banda, de que gente como... Ahorita hay como tracks atrapados, digamos, como ya grabados y ya listos, como con Mexican Stepper. Próximamente en este disco saldrá un track de nosotros juntos con Torment Dub, también saldrá el próximo, ese And Beyond, que es justo el que están escuchando como de fondo. Con Hickory Dub también viene un track, un Ethno Dub que grabamos por ahí. Hay como, sí, algunas propuestas que salen por ahí, bueno, pues, trabajamos todos juntos. Green Beats Power, Pon the Tap. Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar esta canción que se llama And Beyond, que tienes con el Torma, que también la hemos publicado aquí en el Dub Night y es parte de la programación. Este es el Jam Mighty con el Torma y Dub, And Beyond. Listen, people, Jam Mighty upon the microphone. Listen, my people, Jam Mighty, Torment Dub in a decision. Original Dub Wise in a decision. Dub in a Dub Wise vibe. Torment Dub. Jam Mighty upon the microphone. My energy is here, but it's going back beyond. Our sun is from the earth, of the soul is come from. So listen it, my people, so listen it again. It's going to the control, flowing across the space. My energy is here, but it's going back beyond. Our sun is from the earth, of the soul is come from. So listen it, my people, so listen it again. It's going to the control, flowing across the space. Far and infinity, so really, really far. Yeah, it's not another planet, it's not a piece of land. Yeah, far out of Babylon, beyond in my mind. In a high place, in a magic land. Yeah, in a magic land. Yeah, the trees are around me, the sun is coming out. A mountain is watching me. A river go fast. My people in unity is working hand to hand. Yeah, this is reality, me knowing my heart. Sun is going far beyond. Our sun is from the earth, and the soul is come from. So listen it, my people. So listen it again. It's going to the control, flowing across the space. Sun is going far beyond. Our sun is from the earth, and the soul is come from. So listen it, my people. So listen it again. It's going to the control, flowing across the space. We be waiting for a ride. How many people we have to see that? Defining humanity, more love, number one. Step into the destiny with my eyes in the sky. I miss it, how much time we be waiting for a ride. How many people we have to see that? Defining humanity, more love, number one. Step into the destiny with my eyes in the sky. I'm the earth, yeah. I'm the earth, yeah. I'm be you, yeah. I'm be you, yo. Listen. Telling me black, you're telling me white, you're telling me good, you're telling me bad, you're telling me white, you're telling me bad, you're telling me good, you're telling me bad, you're telling me white and black and good and bad, you're telling me white, telling me black, you're telling me white, you're telling me good, you're telling me bad. Stop. Original Torment Dub and Jamaica upon the microphone scene. Estamos aquí en el 101 del Dub Night, como ustedes viendo el Mighty ya participando sobre las rolas y todo, ya estamos aquí muy contentos también de tener al Mexican Stepper y con esta noticia que pues ahora pues sí, que tiene gran relevancia, que va a publicar con una disquera francesa, ¿no? Que también es... ¡Ay, puto! Para la comunidad, pues, es un hecho muy relevante, ¿no? Que no tiene que quedar como por ahí así aislado, ¿no? Es ya ser esto que estás consiguiendo, ¿no? Pues, si bien tiene algo de como de destacado, también es como que para abrir la puerta, ¿no? Para otros proyectos. Para las nuevas ideas que tienen los nuevos proyectos y eso, ¿no? O sea, es como la conexión que se hace, ¿no? Por ahora tengo la suerte y pues gracias a Dios aprovechando, ¿no? Y platícame, ¿qué se dice de tu música? ¿Qué te comenta la gente de Europa, digamos? Esa gente que te abre las puertas... Y que también con la que también he empezado a participar. ¿Qué te dice de tu música? A ver, dime. Una vez yo oí un comentario muy verídico. Una vez me dijo un fan tuyo que tu música era perfecta. ¿Tú qué piensas? No, pues para perfección pues solo Dios, ¿no? Pero pues siempre buscando eso, ¿no? Siempre buscando un buen nivel del top. Hace un año yo mencionaba acerca de la relevancia, ¿no? De los proyectos. Y yo creo que a lo mejor ahora han cobrado cierta fuerza mis palabras, ¿no? Acerca de eso, ¿no? Pues a lo mejor con mi música, pero pues también con el ejemplo de los demás proyectos mexicanos, ¿no? No, y fíjate que es algo que también nosotros nos damos cuenta en el Dub Night, que... Nosotros cuando empezamos a tener este Dub Night, esta nueva época, nosotros no pensábamos llegar hasta este momento, ¿no? 101 programas, y ahora vemos así cosas que suceden ahí, lo que va a suceder el Papa Lion programas. Site. ¿Cuántas semanas son? Son como 2 años yes, constantes, y ellos, o sea, Famer y Moreno ya venían trabajando así como 2 años además, entonces... Como que la comunidad del Dub está dando frutos, ¿no? O sea, realmente hay cosas todavía de qué hablar, ¿no? O sea, podríamos decirse que este año todavía tendremos Dub Night porque habrá cosas que hablar, ¿no? Como esto que está aconteciendo el día de hoy, ¿no? Se ha cosechado muy bien, ¿no? Yo creo que se ha trabajado fuerte, no solo, bueno, hablando de mi parte, ¿no? Yo creo que hay muchos proyectos que llevan más tiempo y que han estado ahí, ¿no? No, no, aunque si bien no con, con la misma fuerza de proyección y de promoción, pues yo creo que pues con la misma fuerza de creatividad, ¿no? A ver, entonces ponos una rolita ya en serio del Pirámide del Sol, la que tú quieras. ¿Ahorita qué acabamos de escuchar de fondo? Esto fue Free the People. Bueno, yo la voy a soltar ahora sí con la vocal y con todo, ¿no? Es con Ivel Campbell de Jamaica, una colaboración hecha desde el 2012, pero retrabajada para esta producción de 2013. Pues estamos aquí en el 101 con Mexican Stepper, Jamaica, Dub Chronic, todos aquí, Giovanna Dub. Mr. Cable, saludamos a toda la gente que ya nos está escuchando, que son muchos. El Famer también le mandamos saludos, que está ya en casa. A Cristian, Exit Man, también estamos aquí contentos con todos. Ya sabe, mi gente. Esto es el Mexican Stepper. Esto es Mexican Stepper. Original de creación de toda la nación. Mexican Stepper, original creation, sin. Up and down town in his nightgown, walking dead the unthinkable clown, who took a oath and gave up his crown. When that truth is known, there is no peace. I beg you listen, police. For it's justice alone the people seek. To set their minds at ease. Well, beg you tell me, Miss a peace officer, who in this world you really work for? Is it the people, is it poor sufferer, are the minions of the Necromancer? When I was in shackles and in chains, chains, an institution was made to keep me in. Blood of his own name and stain, seeking promotion and not trying make a name. Him boss say I hire him serve and protect, yet he was trying to show me disrespect. So when him see I man him face get vexed, and if me talk gunshot me a go get. Now I live life so long them think I true, and a force point of view. But who dig this fee I must mem. One for me, one for you. So check that truth and miss a peace officer. Once and only me you got strength for. Now you a lock up all your employer. Walk out the slaver, cut the enslaver. We really Winky now runs the town. Up and down town in his night town. Walking dead the unthinkable clown, who took a vote and gave up. If you think you're bright, tell me the name. For you're not employed to do just the same. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Esto es Dub Night 101, original vibe, Mexican Stepper in style. Dub Night en su 101 emisión, tocando fuerte para toda la nación. Mexican Stepper style original, Mexican Stepper original vibe. Mexican Stepper the original vibe, yeah. Mexican Stepper style original dub wise, yeah. Mexican Stepper style in a dub night. in a Dub Night, in a the original vibe, yeah. Y esta es, seguimos en Dub Night 101, yeah. Original Dub White Vibration. It's killing, killing, speedy nation, speedy Vatican nation. Killing fire, original vibe, yeah. Killing fire, killing fire. Jamaica from the microphone. Mexican stepper in original session. Original, original, original. Original vibe, we're gonna take a trip. Original vibe, listen, listen, listen, listen, listen. Mexican stepper in a live station. Mexican stripper in a live station. Dub Night power is coming to the fire. Dub Night power is coming to the fire. It's coming to the fire. Tell them que hace. Tell them. Dubwise vibration, Mexican stepper in a session. Original Dubwise in a di na di na di na di na di na di Dubwise vibe, yeah. In a di na di na di na di Dubwise sign. In a di Dubwise vibration, yes sir, yes sir, yes sir. Sing, he's playing, playing, playing, playing for the nation. Listen to this, yeah. Double crazy, double man, double. Inadi de poista, inadi de poista. Jason Serrano is Mexican stripper, original the ones one branch on feeling at the pippin, original the ones. In a decision, original dog one, we are the Mexican strippers. Yeah, man. So me quit after down fire. People! Hey, yo, it's after the ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Can the boy disrespect fire burn them? Ta! And can't stop we from talking. Anyway, the hypocrite that we know what. Estamos en el 101 del Dub Night, 102.1 de FM, XHRZ Radio Zapotes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos haciendo ya este 101. Estoy aquí con el moreno Mr. Round, que me acompaña en el respaldo técnico. Saludos a toda la banda que nos está escuchando. También nos manda saludos Emanuel Rankin Style. Yes, Emanuel Rankin Style. De Zion Dread Sub System. Te manda saludos, Yasser. Saludos a mi mero valedor. Y del ya Mighty, saludos, sin abrazo para ese valedor. También sí. Dub Chronic te manda saludos ahí. Y al Sound System, ¿no? Que... Oye, pues es algo de lo que te, así les venía diciendo. Por ejemplo, ahorita que tenemos aquí ya varios Sound System, ¿no? Bien, ya como consolidados, el trabajo de Mepame Hum, Jack Coman, Zion Red. También el reggae ambulante, que también tiene su sonido. Que también le mandamos un saludo porque ellos transmiten los lunes el viaje de sonidero. Y también luego se pone interesante su programa. Y los escuchamos también para saber algunas noticias que por ahí ellos tienen. Y bueno, ya se platicamos esto de Pirámide del Sol. Pues oye, como pretencioso, pero así como que está como que anclado a tu concepto, ¿no? Que es Mexican Stepper, Mexican Pirámide del Sol, Teotihuacán, la antigua, platícanos, ¿de qué viene idea? Sí, es un proyecto pensado desde el 2000, desde finales de 2012, ¿no? Con los primeros tracks y pues finalizado con las últimas producciones, con los últimos conocimientos, repasado claramente. Me gustaría igual hacer hincapié sobre la colaboración de muchos amigos. Hechos en este año, entre los cuales pues está Jamaití, Apofin Dub, que es uno de los nuevos talentos mexicanos, de Ivel Campbell, que es uno de los artistas jamaicanos que está como que con presencia siempre en el dub, y Rebel Eye, claro, un proyecto que ya lleva mucho tiempo en el reggae y pues en el dub, ¿no? Ciertos años ya trabajando con Mr. Sebre, además de este pues de lo nuevo, ¿no? Que ya se está trabajando. Y has tenido últimamente algunas presentaciones también a partir de que has empezado a trabajar, como que también los productores te han empezado a llamar, has empezado a participar ya en algunas fiestas más en forma, ¿no? Sí, muchas gracias igual a los colectivos, ¿no? Que se han interesado en el trabajo y en el proyecto. Gracias a los reggae ambulantes, al Zion Dread, a toda la banda que también ha apoyado de cierta manera, ¿no? En Duplates y pues que han ayudado a progresar, ¿no? También mi trabajo, ¿no? Que realmente no es algo como que muy profesional, sino más bien como yo lo veo como algo que me llena, ¿no? O sea, es algo complementario, ¿no? Yo no lo veo así como un trabajo o algo así, ¿no? El dub es algo como una parte de mi vida, ¿no? Que me hace feliz. Sí, ya habíamos tenido una oportunidad primera de platicar cuando venías, que nos platicaste de tu formación en el mundo del dub, pero ahora también, digamos, cuando tú llegabas aquí al Dub Night, te presentabas como Mexican Stepper, como un proyecto que, digamos, que todavía que estaba conociendo el mundo del dub, aprendiendo, pero sin embargo ahora, digamos, que has ya como que provocado un estilo y ahora ya la gente se acerca a ti por ese estilo que tienes, ¿no? Bueno, es como que un proyecto emergente, ¿no? Del dub con cierta ansiedad, ¿no? De mostrar lo que trae. Siempre en constante aprendizaje, ¿no? Que yo creo que pues, es algo que no nos deja, ¿no? O sea, ya sea personal o musical, yo creo que es algo que se refleja claramente en la manera de hacer dub. Y pues a mí me llena realmente mucho, mucho, mucho hacer dub, ¿no? Yo creo que, bueno, mi objetivo es un poco promocionar el dub mexicano, abriendo la puerta, ¿no? A lo nuevo. Y ahora tenemos productores, ahora tenemos sound system, ahora tenemos disqueras y ahora tenemos hasta vocales, ¿no? Ya especialistas en el dub, ¿no, Mighty? Yes, yo quería decir, como por ejemplo, en el mundo de los toquines que han ocurrido últimamente. Yes, hay grandes, grandes, grandes artistas internacionales que han venido a acompañarnos. Está bien chido que venga Pupa Jimmy, está bien chido que venga Killer Quick, muy bien. Pero ninguna escena en ningún país se ha hecho por tocar únicamente MP3 que uno baja de internet. Es algo quizá duro, pero es algo muy cierto. Toda escena se ha formulado y se ha hecho en base a quiénes somos todos, qué hacemos todos, qué es lo que vendemos todos como escenador, ¿no? Cualquier público, cualquier creador, cualquier productor de radio, de música, de eventos. Si no hay unión en eso, nuestra escena no será más que humo. Bueno, pero ahora la escena que todos tenemos y que hemos construido, pues digamos que ha madurado, ya ha pasado, ya estamos recogiendo algunos frutos del trabajo que, bueno, con lo de Kinner Eichler fue histórico, ¿no? Fue innovador, ahora lo que está ocurriendo con el Yasser que está publicando en ODG. A eso vamos. No, y faltan muchas cosas, ¿no? Digamos, ya Unidub y Bungalow ya publicaron CDs, el Místico ya publicó, Mystic Sonora Revolution también publicó CD, ahora quizás falta por ahí un vinil, quizás falta un festival, justamente, permíteme, perdón, a eso vamos, ¿no? O sea, y esto es como un llamado a la banda nacional, o sea, como que tenemos con qué. Quizá nuestra producción no es al grado de los grandes, ¿no? Pero verdaderamente es al grado de los grandes, ¿no? No ha tenido el nivel que ha conseguido los grandes del dub, pero tiene el nivel de producción que tienen los grandes del dub. Neta, eso es algo como que tiene que considerar la gente. O sea, tiene el nivel. Escuchen el nivel de música que tenemos aquí. Y no es por, como por echarme flores a mí ni a nadie de aquí, ¿no? A mí él mismo sería como... Yo jamás me echaría flores a mí mismo, ¿no? Pero... Escuchen, gente. O sea, escuchen la diferencia que existe y que verdaderamente pueden considerar entre un dub de otras latitudes y el dub que se produce aquí. No la hay. Sí, como, serio, eso que, no la hay. Como eso que escuchamos de fondo, que son los Duberman, ¿no? Claro. Este Yasser, que es producción mexicana, que tiene este sello, ¿no? O sea, bien mexicano realmente, ¿no? Y es algo muy extraño, un crew muy extraño, formulado entre Mexican Stepper, A Puffin Dub y Motake, que son... Son manes que llevan un rato trabajando en esto y que a la vez tienen estilos muy diferentes, ¿no? Pero que a la vez logran cuajar justamente ese estilo muy extraño, pero muy nuestro. Y representándonos a todos, ¿no? No a México. México no es nada, ¿no? México somos tú y yo. O sea, México no es nada, ¿no? Listen. Ese proyecto que tienes ahí con el... Los Duberman, platícanos un poco también con el Motake, con el Above. Bueno, también es parte de una escena y un movimiento que cada vez se pone más interesante, ¿no? Sí, claro, es eso, ¿no? El ambiente, la escena dub que nos permite, pues, expresar nuestras inquietudes, ya que, pues, por ejemplo, con los Dubermans yo hago cosas que en mi proyecto yo no me atrevería a experimentar, ¿no? Entonces es como que una libertad que... Pues que nos da a sí mismo el dub, ¿no? Yo creo que es el dub. Hablar del dub para mí es como que... Pues es vida, ¿no? Es vida propia. Entonces yo creo que la libertad que nos permite eso... Pues es experimentar, pues, muchas cosas, ¿no? Ya sea nuestra identidad... como los sonidos mexicas, aztecas... Y un poco fusionarlos con el reggae, ¿no? Aportarle un poco más a la cultura reggae con nuestros sonidos. Y pues es eso, ¿no? Nuestra inquietud por seguir manifestándonos con sonidos que no son los tradicionales, ¿no? En nuestro estilo. Bueno, toda la gente se arremolina esta noche para saludarnos. También mandamos saludos a Rafa Valtierra, que dice que... Tiene una noticia, la de la Zion Train, la visita de Zion Train aquí en México. En abril, parece que viene toda la información, ya se publicó la semana pasada. Y también está lo de, parece que el Neil Peart visitará el Dub Night. Ahora que venga... Zion Train, ya. Sí, porque a Zion Train no lo hemos tenido aquí en el Dub Night y bueno, sería... Para nosotros, con gran gusto lo recibiríamos, pero vamos con más música, ya será ese, a ver qué tienes de... Esto va a ser lo siguiente que va a sonar. Esto es de lo que va a venir en el disco próximo de Mexican Stepper. Sí, ya lo queremos descargar, por favor. El disco Mexican Stepper son dos partes. Se llama Teotihuacán, son Pídame del Sol y Pídame la Luna. Esto es Pídame del Sol. Y esto se llama Jalight. En combinación con Jamaiti Servidor... Listen a this. Estamos en el Dub Day 101. Rastafari light, Rastafari light. Time to unite. Time to unite. This is time to see your light. It's time to free yourself. Keep in fighting for your rights. Time to unite. This is time to see your light. It's time to free yourself. Keep in fighting for your rights. The people in the earth must know. We have to tell them. We have to show out. People in the earth must know. Cha-cha is the only. Is the only way to go. Cha-cha people must stay away. Because there's no place to hide. No place to escape. Ja ja ja ja, people must be away. No place to hide. Yeah. No, no, no, no, no play this game. Time to unite. Time to unite. This is time to see your life. It's time to see yourself and get in front in front of the right. Come follow me. Time to unite. This is time to see your life. Time to free yourself and keep in fighting for. Yes, you can keep in fighting for. Yes, you can keep in fighting for. Yes, you can time to unite. Time to see. This is time to see your line. The original vibration. It's getting playing, playing, playing for the nation. Original the ones, original vibration in a top nice time. Original top nice time, yes I. Original top nice style, yes in a the nice. Original top nice style, top nice style, yeah. Original top nice, yeah. Bam. Yeah, time of tribulation. There's only vanity, there's only solution. It's a time, man. Full of... Yes, es Jamaica upon the microphone. Totalmente en vivo en... Totalmente en vivo. Ustedes habrán notado las diferencias entre... entre el programa grabado y el programa en vivo. Y es ahí. Los saludamos y los abrazamos a todos y cada uno de los que nos están escuchando. Sí, manda este... Esta es la versión original. Seguimos platicando aquí con el Mexican Stepper y con el Giant Mighty de esto del Pirámide del Sol, el próximo álbum. ¿Cuándo estará ya para descargar esto aproximadamente, Yasser? A lo mejor para finales de febrero. Aún estamos con un poco de problemas con la masterización. Va a costar 1,000 varos. Ya que no, todo pues no está exento de problemas personales, ¿no? Yo creo que pues es básicamente eso, ¿no? La vida personal de todos pues nos va permitiendo liberar nuestros trabajos DOP. Por ahora depende un poco más del trabajo de Anton DOP, que es un productor francés que vive en Bélgica y que es el que se está encargando de realizar la masterización. Aún sí, falta... Solo falta que él mande la última rola ya masterizada para poder lanzar el disco, ¿no? ¿O no? Pues claro, ¿no? Yo creo que es, pues, más que nada es la esperar a que la banda pues reciba todo el trabajo completo, ¿no? Yo podría lanzarlo ya así, pero pues es más que nada esperar hasta a que el trabajo todo esté en conjunto fino, ¿no? Yes, right. Oye, ¿y va a venir este... Una presentación ya, o sea, digamos, aquí tú en México, aunque todavía no estás esperado, tú vas a empezar a promocionar este álbum, como lo que va a venir el próximo viernes. Sí, como te digo, es un poco de ansiedad por presentar el trabajo nuevo, por presentar el trabajo ya hecho, ¿no? Ya plasmado en un disco, y pues es eso, ¿no? Es una fiesta, el 28 de febrero vamos a tener, pues más que una celebración, una fiesta de bienvenida al disco, pues compartiendo con toda la mayoría de la banda del DOP nacional, ¿no? Con Majestic Sounds, con All in One Step, Y con Mystic Son of Revolution y Arek, que nos estará acompañando en el... Todos buenos proyectos. Selección. Claro, es una... El MCR, Mystic Son of Revolution, es uno de los que empezaron a hacer el dub en este país. Yo no podría mencionar mi dub sin mencionar All in One Step, es el cerebro de Majestic Wyoming. Sound. Majestic Sound es uno de los más grandes proyectos que tenemos en la ciudad. Y Mexican Stepper, el hacer es al pastel. no pueden faltar. Y después viene tu participación ahí en el... Tienes una... Bueno, tenemos una ahí por ahí el 8 de marzo, ¿no? Con los amigos de Dub Jamheim, ¿no? Ahí en... En el aniversario de la radio. De la radio ahí en el clandestino. Vamos todos al clandestino. Al Soul Thread, ¿no? Vamos Soul Thread, Soul Thread. Vamos a todos al Soul Thread, Escatepec, y después vas al Papalayon. Yes, claro, para el, yes, 15, el 15 de marzo, que es el Papalayon Fest, uno de los... Para mi gusto, uno de los más grandes festivales en la historia, ¿no? Del reggae, ¿no? De México. Muchas gracias a Dios, a los organizadores que se han fijado en mi trabajo, ¿no? Y en el trabajo de nosotros para poder representarlo ahí en dicho festival, ¿no? Que contará con la participación de la legendaria leyenda del... La legendaria participación. Leyenda, leyendísima, legendaria. Del top. del reggae que es Ora Sandy, ¿no? Con banda, que son los Ababa Soul de Puebla, que es una de las bandas que. Referentes, ¿no? Y además viene Charlie P, y además Zach viene Zach Dub, Mungo Sky Five, Mr. Sebre, Solo Banton. Zach Dub, ¿no? Para la gente que le gusta Bueno, a mí que me gusta Rob Simon, ¿no? También. Sí, claro, ¿no? Ticla, es como que de los tracks referentes, ¿no? Del dub de los últimos años, ¿no? Oye, bueno, ¿y qué nos puedes poner, seguir poniendo, a ver, en ese de Pirámide del Sol? Lo que viene es una presentación del track con Rebel Eye, un MC peruano, y con el que ya se tiene cierto tiempo trabajando en el Green Beats. Y bueno, que se prestó para esta oportunidad del disco de Mexican Stepper, ¿no? Que es Teotihuacán. Estamos en el Dub Night 101. Escuchen, esto es producción totalmente nacional en el 101 de FM. Esto es el Dub Night. Yes, this is Rebel Eye once again, directamente desde Perú, representando a la KSA Crew. Mexican Stepa in the production. Yes. So go run and tell everyone. Kingdom rise and kingdom fall. Go run and tell everyone. Babylon, yeah, you're going down. Go run and tell everyone. Kingdom rise and kingdom fall. Go run and tell everyone. Babylon, yeah, you're going down. Boom, then Babylon, you throne going down. Cause Jaja kingdom just will rise. Boom, then Babylon, you throne going down. Cause Jaja kingdom just will rise. Jah fire is burning, no level in the world. Opening the eye of the righteous man. The roaring of the lion take them out of the slumber. Lightning and thunder waking up to Rastaman. Jah fire is burning, no level in the world. Opening the eye of the righteous man. The roaring of the lion take them out of the slumber. Lightning and thunder waking up to Rastaman. Go, run and tell everyone. Kingdom rise and kingdom fall. Go, run and tell everyone. Babylon, yeah, you're going down. Go, run and tell everyone. Kingdom rise and kingdom fall. Go, run and tell everyone. Babylon, yeah, you're going down. Ya vaya, que malo, malo en este mundo. Brinda fuego a Babilón y me la sale justo. Ya falla, que malo, malo en este mundo. Brinda fuego a Babilón y me la sale justo. On time of calamity, Rasta take it over. On time of destruction, Rasta take it over. On time of confusion, Rasta take it over. On time of tribulation. Yes, Rasta take it over. Wah! Once again, Rasta take it over and over and over. Sin, go run and tell everyone. kingdom rise and kingdoms fall. Go run and tell everyone, Babylon, yeah, you're going down. Go run and tell everyone, kingdom rise and kingdoms fall. Go run and tell everyone, Babylon, yeah, you're going down. Go run and tell everyone, kingdom rise and Babylon, yeah, you're going down. Bien, ya estamos de regreso en el 101 del Dub Night. Saludamos a todo el auditorio que nos está escuchando. Y pues aquí bien prendidos con la música de Mexican Stepper y también con la voz de y con el rhythm del Jamaiti, ¿no? Aquí con toda la sesión en vivo, pues seguimos escuchando un poco de lo que el trabajo que hace Mexican Stepper, que pues ha tenido un impacto en tanto en la escena de México como a nivel internacional. Y pues siempre orgullosos y agradecidos de que esté aquí con nosotros con la pandilla, ¿no? Esto es el, estamos en el 102.1 de FM. Vamos a extender la noche un rato más presentando este Epidemia del Sol, que ahorita que nos ha, lo que nos ha mostrado pues ha sonado muy bien, ¿no? Sí, pues como siempre ya sabemos que Mexican Stepper es calidad, ¿no? Igual que muchos proyectos mexicanos. En este caso pues tenemos al Mexican Stepper aquí dando una prueba de lo que será también el próximo material, ¿no? De Teotihuacán. Sí, que ya estará, como él dice, a finales de febrero ya estará para la gente en odgprod.com. Y bueno, felicitamos a Yasser por este logro. A lo que hemos escuchado, pues ha sonado muy bien. O sea, digamos que nos sorprende realmente este nivel que conseguiste en, como tú dices, un año, pero por ahí uno puede pensar que un año, pero le has tundado bien macizo, ¿no? Pues claro, ¿no? Yo creo que pues dub sin trabajo no es dub, ¿no? Tú lo sabes bien, Oso, ¿no? Realmente... Pero bueno, Yasser desde el principio se ha mostrado, ¿no? Cómo ha venido trabajando y ha mostrado esa, pues digamos, estar ahí, ¿no? Estar chambeando y estar cada rato... mi inquietud dándole. Ha sido... No ha escondido sus sonidos, también eso es importante. No ha escondido los sonidos. Mi inquietud siempre ha sido mostrarle un poco lo que el dub mexicano es capaz, ¿no? A lo mejor gente con miedo o no con la con la intención de poder plasmar todo... Todo de lo que es capaz, pues es pues es eso, ¿no? Yo sí, creo que Mexican Stepper sí ha llegado así a ese límite de quitarse el miedo de venir de una latitud diferente, de una geografía diferente, y llegar y tener el impacto y estar en acoplados con grandes artistas, ¿no? Y también en México también, ¿no? A llegar a hacer ese tipo de relaciones de no solamente musicales, que son de calidad, sino también de buena onda, ¿no? Aquí lo vemos con Jamaiti, con El Oso, con Ivor Campbell, con una serie de artistas que, bueno, en este último material también se ve impregnado todo este esfuerzo y todo este trabajo. Si bien yo creo que el trabajo, que mi trabajo al principio, pues, era como... Al principio, pues, para mí, yo creo que era desarrollado, ¿no? Yo creo que ahora yo pienso que hemos evolucionado, y con esa evolución yo creo que hemos alcanzado, pues, cierto nivel, ¿no? Sin miedo. Y sobre todo que hubo gente que estuvo pendiente de la evolución que provocaba tu música. Sí, claro, ¿no? Yo me he dado cuenta de eso, desde, ¿no? El principio, que, sí. Que desde las estructuras que no tienen... pues una base así clara, hay gente que ha seguido mi trabajo, ¿no? Yo lo veo desde ahí. Yo les cuento mi experiencia. Yo escuché al Yacer por primera vez y dije, a ese man solo le falta una ecualización, pero sus sonidos están de poca madre. Sí, ¿cuándo fue que empezaste ahí a tocar, digamos, tú que recuerdas ahí Yacer? Antes ahí, digamos, en algunas fiestas así. Ya lleva... Primeras fiestas. Realmente ya lleva un buen tiempo, ¿no? Oso, ya lleva a lo mejor 2005, ¿no? Donde yo era selector, donde yo empezaba así como que... Pues a buscar lo que me gustaba del reggae, ¿no? Un poco con el tiempo, 5 años para acá, pues a lo mejor hemos buscado como que las cosas que más nos gustan del reggae, las cosas que más nos atraen, y al final pues como que plasmarlas, ¿no? En algo físico, ¿no? Y bueno, ¿y a partir de cuándo has mostrado tu esencia, tu trabajo? O sea, yo creo que a partir de finales de 2012 es cuando vino como, me voy a ver algo como muy religioso, pero pues vino como una iluminación, y en la cual iluminación creativa, ¿no? En la cual pues he tenido... O cosecha de frutos. Chamba, ¿no? Que al final de cuentas la diriges a un punto, ¿no? Pero pues si no es Dios, pues ¿quién, no? ¿Quién nos dirige, no? Yo creo que pues hemos buscado lo que nos gusta, hemos sembrado lo que nos gusta y hemos cosechado el sonido que al final no nos ha resultado, ¿no? Aún falta todavía, aún lucho por conseguir estructuras nuevas, por conseguir sonidos nuevos, representativos del dub mexicano, ¿no? Y bueno, perdón que te interrumpa, pero en México también, o sea, aparte de que la música como representantes como contigo, con Nehual Yome, Mystical Bass. Y bueno, también en cuanto a la voz, también se ha ido creciendo la escena, ¿no? También del dub y de reggae en sí, ¿no? Claro, ¿no? Mucho antes que yo creo que han existido pues muchos proyectos alternos, ¿no? A lo mejor yo he tenido la suerte un poquito, ¿no? De poder así como que ser seguido. Pero sin embargo siguen ahí el trabajo de muchos productores, ¿no? Como Majestic Sounds, como MSR, que a lo mejor pues si bien no han sido muy conocidos, como Duba Alta Fidelidad, que es reciente, y que han buscado su inquietud, ¿no? De experimentar por un dub mexicano nuevo y que están ahí, ¿no? A lo mejor mi proyecto ha recibido un poquito más de publicidad y de todo eso, pero sin embargo han estado ahí para hacer historia, ¿no? Yo creo que a lo mejor los MCs, los cantantes, pues necesitan un poquito más de labor para pues, poder estar al nivel, ¿no? De los niveles extranjeros. Pero, pues, sin embargo, tenemos mucho que aportar para la escena dub internacional, ¿no? Tenemos muchos sonidos, mucha escena que investigar, que experimentar y para plasmar en el dub nacional, ¿no? O sea, es algo interno, ¿no? Que se puede externar al dub internacional. ¿Qué te parece si nos vamos con algo más de Pirámide del Sol? En Dub Night 101, Yamaiti, ya echaste una rola, ¿no? Yes, I. En este programa, Dub Night, el programa de la comunidad Dub en México. Saludos a todos los que nos van a acompañar. Mexican Stepper Style. Con música Dub. Mexican Stepper Style. Producción 100% nacional, yeah, ¿no? Mexican Stepper Style, yeah. Original Dub Wise, yeah. Mexican Stepper. Estamos en el 101 de... Esta rola la tenemos en el próximo disco de Mexican Stepper. En esta ocasión saldrá totalmente en vivo. A ver cómo sale. Originalmente en este disco la canta a Puffin Dog. Es escuchen a Puffin Dubbing at the Sound. Diré que en Babilonia hay especial dedicación para los que se sienten que no tienen corazón. Diré que en Babilonia hay especial dedicación para los que se sienten más, para los que se sienten más. Lírica en Babilonia, especial dedicación para los que se sienten que no tienen corazón. Lírica en Babilonia, especial dedicación para los que se sienten más, para los que se sienten más. Préndete la llama que enciende poco hacia la realidad, por eso pretenden verte en el suelo moribundo y sin suerte. Vayas para ti, vayas para la muerte. Ni dos, ni tres, los que van contra mí. Lírica en Babilonia dedicada para ti. Ni dos, ni tres, los que van contra ti. Lírica en Babilonia para hacerte más feliz. Lírica en Babilonia, especial dedicación para los que se sienten que no tienen corazón. Lírica en Babilonia, especial dedicación para los que se sienten más, para los que se sienten más. Lírica en Babilonia, especial dedicación para los que se sienten que no tienen corazón. Lírica en Babilonia, especial dedicación para los que se sienten más, para los que se sienten más. Lírica comprende que del puto ghetto guay prendele candela, dama fuego original. Cada vez que canto, cada vez que yo me pongo a ver lo que sucede en la calle como un hongo. Me dejan sentado porque saben que propongo pura buena idea pa' ese puto hueco hondo. Préndele candela de una forma diferente. Préndele candela como lo hace toda la gente. Enciende la llama que abra más tu vida. Nunca te detengas, busca una salida. Enciende la llama que abra más tu vida. Nunca te detengas, busca una salida. Buscaba salida sin saber que te enfrentas a tu propia cara. Abstener ese no cuenta. Buscaba salida sin saber que te enfrentas a tu propio miedo, por eso es que aparentas. Lírica letal para la gente se inventa. Lírica letal para la gente revienta. Lírica letal para la gente se inventa. Lírica letal para la gente revienta. Ni dos, ni tres, los que van contra mí. Lírica en Babilonia dedicada para ti. Ni dos, ni tres, los que van contra ti. Lírica en Babilonia para hacerte más feliz. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night do Distrito Federal, Cidade do México. Dub it crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Tune in to the Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Blow, brother, you feel blow. Blow like you never blow before. You can keep on coming through that door. I could even hear you blow some more, you know. Ahora escuchamos de fondo a ArtX, un proyecto que también está en esa disquera odgprod.com, parte del grupo Underground, que también está en la programación aquí del Dub Night. ArtX, que nos hizo favor de hacernos llegar este álbum. Bueno, ya está disponible, ¿no?, para toda la gente, muy buena música. Y seguimos aquí con Yasser Serrano y Jamaiti en esta noche de Dub Night, con esta entrevista, sesión en vivo, y también ya está aquí Masari Dub. Estamos extendiendo la noche un rato más, también entrando en esta recta final del Dub Night, ahora con esta presentación del Pirámide del Sol en este número 101. Y bueno, a ver, platícanos, Mighty, ¿qué más se viene? Entonces, se viene su participación en el Papa Lion, lo de haber invitado a la gente también para el día viernes. Allá, bueno, iniciando Pirámide del Sol, es, digamos, la primera parte de un complejo de dos discos, ¿no?, que se llaman Teotihuacán. Teotihuacán se divide en dos partes, que es Pirámide del Sol y Pirámide de la Luna. Ahora estamos presentando Pirámide de la Luna. Y digo, estamos presentando y yo me, digamos, como que me involucro, porque Yasser Serrano, acá Mexican Stepper, y Mighty, estamos como compenetrados en la, digamos, como, digamos, el show en vivo. Pero lo que vendría siendo como estrictamente el show o el disco tal cual, solo es, digamos, como lo que Mexican Stepper da. Para presentar un excelente track, a mí me encantaría que presentáramos, aunque ya se no estuviera de acuerdo, me vale madres, estamos presentando este disco. Presentemos a la versión más rara del disco. ¿De qué canción estamos hablando? De este Pirámide del Sol, ¿qué tiene? A ver. Yo creo que Baser es una de las rolas donde más me explayo, ¿no? Donde mi creación pues experimenta los nuevos cambios, ¿no? Para el 2014, 2013, y pues espero la disfruten. Pues échala, tírala. Estamos aquí en el 2011. Original Vibe. Mexican Superstyle. Original Vibe, Mexican Superstyle. Original the wise in the house, in the house, in the house. Mexican Superstyle. Listen. Listen at this. Mexican Superstyle. Original the wise vibe. Listen! Stepper vibes, Mexican stepper in a top wise vibe, Mexican stepper in a stepper vibes. Listen, top wise vibe, y'all. again. Whoa, oh, oh. Bring the alarm. And all the sun is crashing, crashing. Whoa, oh, oh, oh. Suena la alarma, oh, oh. Suena la alarma, oh, oh. Suena la alarma, oh, oh. Suena la alarma, oh. Ring the alarm. And all the sun is touching, touching. Whoa, oh, oh, oh. Ring the alarm. And all the sun is crashing, crashing. Whoa, oh, oh, oh. Spiritual medicine, gift from God. Dub night, mystical, spiritual, mystical, healing of the nation, as it was in the beginning, and now and shall ever be, world without end. Selah. Spiritual medicine, gift from the God, rootical, spiritual, mystical, healing of the nation, as it was in the beginning, and now and shall ever be, world without end. Selah. Oh, When judgment will come, so the wicked that be wrong. So let us glorify His name. Let us glorify His name. Let us shout it from the highest region. Praise His holy name. Medicine, gift from the God, Rutikar. Almighty, bring the life, yeah. He bring the power and he keep the power. In the top of the mountains, in the earth, in the sky, in the God of man. This is a big Mexican superstar. Mexican superstar in a big world. Mexican superstar. Drop the Almighty, bring the the power of the keep the bind. Get the puppy mountain, see the earth in the ground. See the heart of man, yeah, we wear that sound. Yeah, the creator, deep surround. Yeah, deep in my conscience, or deep in my mind. Right on my spirit, deep inside. Fighting for the king, yeah, God. Yeah, the alma I think bring the life, yeah. Yeah, the alma I think bring the life, yeah. Healing of the nation, as it was in the beginning, and now and shall ever be, world without end. Special medicine, gift from the God, multical, spiritual, mystical, healing of the nation. Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. So get in touch with Dub Night, we give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless it. Bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it. Positions are growing too fast. With the workers' money, they are traveling on yachts. The splendor and luxury, and my people judge what we say. Businessmen and government are playing at the game, yeah. Growing out the country without no any shame, yeah. Under a evil shade, they are great. No care about the poverty, they only want the gain, yeah. Our knowledge has made us cynical. Our cleverness hard and unkind. They say I'm your salvation. How can save us if they don't know the situation? Empty words to keep controlling a the nation. Yes, I'm controlling a the nation. Political intervention in a Babylon. Political intervention in a corruption. Political intervention in a Babylon. Political intervention in a corruption. Yes, I'm. Positions are growing too fast. With the workers' money, they are traveling on yachts. The splendor and luxury, and my people judge what we say. Businessmen and government are playing at the game, yeah. Robbing out the country without no any shame, yeah. Under a evil shade, they are great. No care about the poverty, they only want the game, yeah. Your love to be unnatural. They say I'm your salvation. How can save us if they don't know the situation? Empty words to keep controlling a the nation. Yes, I'm controlling a the nation. Political intervention in a Babylon. Political intervention in a corruption. Political intervention in a Babylon. Political intervention in a corruption. Yes, I. bye. Mexican is the proina, dizia, dizia, dizia, dizia. Mexican is the proina, dizia, dizia. Mexican is the original bye, yeah. Mexican is the proina, original bye. Original bye, yeah. Sonic, alteration. Mexican is the proina, original bye, yeah. Mexican is the proina, original bye. Casa original, the white vibration para la raza. Original band international, original band international, original vibration. Listen, original vibration. Listen, listen, listen. barreras, música sin barreras. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Voy para adelante, siempre para adelante, con música incesante para todos migrantes. Voy para adelante, siempre para adelante, con música incesante para todos migrantes. Voy para adelante, siempre para adelante, con música incesante para todos migrantes. Voy para adelante, siempre para adelante. Yo soy mexicano, latinoamericano. Estamos en el 101 del Dub Night todavía. Extendiendo la noche, estamos aquí, todo el crew de Dub Night, Masaire, Mr. Cableman, acompañados de Giovanna Dub, Mexican Stepper, Dub Chronic y el Jamaiti esta noche en este 101. Ya desde hace rato tocando, estamos presentando, estrenando este álbum que se llama Pirámide del Sol, que ya nos da una buena demostración de que tiene buenos cantantes: Jamaiti, Sayonai, Rebel Eye, Ivel Campbell, Apophin Dub, entre otros. Son 14 tracks y estarán ya dispuestos, disponibles a finales de febrero por odgprod.com. Y también no recuerden, el próximo viernes tenemos sesión ahí en el Calimán Bar, ya un lugar especializado en esa sesión del dub, también que le ha dado espacio a todos los artistas del Green Beats Net Label, a toda la comunidad dub. Ahí el viernes en la noche nos estaremos viendo. Buenas noches, aquí la Masaire en el micrófono. Los invitamos a esta sesión del viernes, que bueno, va a estar así este proyecto que estuvieron escuchando esta noche aquí en Dub Night, pero también estará Majestic Sound, Mystic Sounds of Revolution, De Vuelta a Fidelidad, All in One Step y Jarek, ¿no? Para que le caigan, son 25 varitos, no se olviden, 28, para que le caigan. Ahí esta sesión que escucharon un poco de mexicano dub, para toda esta banda con el Almighty y también con el Yasser. No, le tenemos que preguntar a los productores directos si hay cortesías para la banda del Dub Night. Siempre hay cortesías. 10 hay. Queremos 2. En esta ocasión estamos con el mundo. Cuestiones como cósmicas. Yes. Bueno, la onda es que sí. Ahora es que la banda quiere cortesías, ¿no? La banda quiere cortesías, ya directamente, por favor. Por supuesto que va a haber cortesías. ¿Cuántas cortesías va a haber para la banda del Dub Night? Que va a haber 10 cortesías. Para cualquiera que sepa cómo se llama Mexican Stepper. Cualquiera que sepa el nombre de Mexican Stepper. Con apellidos y completo. No. Su nombre. Acta de nacimiento. Ah, está muy fácil. Acta de nacimiento, ¿no? El que sepa su nombre, ese tiene la entrada gratis. Se lo garantizamos y aquí estamos presentando el nuevo disco. Entonces, estamos aquí. Jamaiti on the microphone. Ahí en la página de Dub Night o el Facebook de Dub Night, quien sepa el nombre. Es súper fácil, la verdad. Mexican Stepper, es solo llevar eso. Unas cortesías para el Calimán. Tal cual. Quien sepa cuál es el nombre de Academia Valedor, del verdadero constructor de lo que se llama Mexican Stepper, ese man tiene una entrada gratis. Y bienvenido al show. Si es alguien que ha tenido como la consideración de saber quién es, saber dónde está y escuchar su música, bienvenido sea al show. Por favor, ojalá que vengas, quien seas. Bueno, entonces, hay que dar la información de todos los eventos que vamos a tener este fin de semana. Tenemos el viernes sesión ahí en el Calimán Bar en los rumbos de Xochimilco. Estarán presentando Jamaiti y Mexican Stepper Pirámide del Sol, que ya estará dispuesto y disponible para la gente a finales de febrero. También esta banda que se llama Evil High Tech nos manda un anuncio que el próximo lunes 3 de marzo estará dando un toquín gratis en Casa Silvana, ya despidiéndose de toda la gente y también como que en agradecimiento a toda la banda mexicana que fue a sus conciertos. Después de casi 3 semanas, 1 mes de tour, Evil High Tech y Tribu Man se despiden ahí en Casa Silvana para todos los presentes. Recuerden ustedes, hay sesiones también ahí en Mystic Revelation, en ESA. Y también la semana pasada estuvimos ahí con las Queens en el Salón Calavera en una sesión de puras mujeres, ¿no, Masaire? Sí, estuvimos el miércoles en el Roots. dando una sesión Omega y recordándole a toda la banda que pues dura todo febrero y mañana hay una sesión Omega para que le caigan a la banda. Es gratis, es cultura gratis, Sound System de Omegas en los controles, y también van a ver algunas líricas así Omegas, algunas MCs, para que le caigan mañana al Roots, donde también se está haciendo ahí toda una sesión Omega de Sound System. Y ya estamos en la recta final del Dub 9 número 101. Despidiendo casi ya la recta final. Vamos a poner una rola más de Mexican Stepper de Pirámide del Sol. Ya para casi despedirnos, ya están los anuncios. También más o menos ahorita en el próximo segmento daremos información de todo lo que pasará por ahí por marzo. Y le pedimos al Mexican Stepper que ya se suelte la otra. De fondo está Mexican Sound System y Billy High Tech. No, recuerden ir al concierto el lunes ahí a Casilvana. También recuerden ir el viernes ahí a Calimán Bar. Y es ahí en Calimán Bar. Listen. Con eso nos despedimos. Estamos Mexican en el Dub Night. Mexican Stepper in a style, yeah. Dub Night Station. Escuchen esto, con eso nos despedimos. Escuchen, eso es original de Mexican Stepper. Dub Night se despide. Dub Night. Escuchen esta versión. Brisha. Obsession and free yourself and live in peace. Lo único que necesitas es la unificación en la obsesión. Unity sound system. Unity sound system. Oh, oh, oh. Unidad en el sound system. Oh, oh. Presente hoy los pasos en el camino. Oh, oh. Presente hoy, oh, oh. La unificación. Colectividad en el sound system. Por eso all that you need is obsession and free yourself and live in peace. All that you need is obsession and free yourself and live in peace. All that you need is obsession with Mexican Stepper en los controles. Hoy tenemos en los controles Dub Night Session, Mexican Stepper en los controles. All that you need is love and free yourself and live in peace. All that you need is love and free yourself and live in peace. Lo único que necesitas es unificación en el sound system hoy, viniendo y sembrando desde México la unidad en el sound system hoy. Producción original, Mexican Stepper en los controles hoy. Masai Ritov en la voz, presente en Dub Night, Radio Libre hoy. All that you need is love and free yourself and live in peace. All that you need is love and free yourself and live in peace. Mexican Stepper en los controles, no lo olvides, no. Graba tu memoria con el sonido de Mexican Stepper hoy. All that you need is unity sound system hoy. Unidad en el sound system. Lo que necesitamos. Suma la radio, suma el sound system, suma los MCs hoy, suma los productores y entonces eso te da unidad. All that you need is top session. All that you need is top session. And free yourself. All that you need is top session. And free yourself. All that you need is top session. And free yourself. All that you need is love. And free yourself. And live in peace. All that you need is love. And free yourself. Con Mexican Stepper hoy en la Radio Libre Dub Night, Radio Zapote presente. Wow, presente Masai Ritov Original Dub Boy Session aquí en Radio Zapote. Buena sesión, amaneciendo Dub Night. Dub Night. Mexicans reckon by original the wise, yeah. Mexican, Mexican sign for original the wise, I miss a missing international original. Mexicans, Mexican, Mexican super vibe, Mexican super style, yeah. Ya regresamos a la finalización de este 101 del Dub Night, sin agradecerle a... Queremos agradecer a Mexican Stepper y a Mighty por haber estado aquí presentándonos Pirándome el Sol. Gracias. Ese fue el Dub Night, nos vemos en el número 102. Estamos en la frecuencia de Radio Zapote, 102.1 de FM, XHRZ, la Dubcam, dubnight.com. blogspot.com. Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Gracias.